Previously on Chanfaina Bizarra. Martes, 1:00 p.m. Pero es que hoy no hay nadie aquí. ¡Pablo! ¡Antonio! ¡Guito! ¡Antonio, ven pa' acá! No, pues da igual. ¿Qué pasa? No hay programa hoy, ¿o qué? Siempre me hace lo mismo. Jueves, 7:00 p.m. Pero, ¿quién anda con la máquina de escribir aquí, o qué? Queremos hacer un programa de radio, leches. Venga, dale ya a Chanfaina, que mientras me cargo al tío de la máquina de escribir. No, cuidado con el pequeño. Su padre se volvería loco y haría una chanfaina con todos. ¿Chanfaina? Niño, me has leído el pensamiento. Posees el resplandor. ¿Querrá decir resplandor? Es que nos acusan de plagio. Ahora sí, tardes, no hay duda, no hay, o sí, o no. No, no hay duda, ¿qué tardes. Pero noches no. No, pero no, la lástima es que no hubiera aquí diferencia entre lo que es evening and afternoon and night. Good evening. Do you copy me? ¿Sabéis en qué programa estamos? Chanfaina Bizarra. Bien. Bravo, por fin por las tardes. Y ¿Qué tenemos vecinos? Sí, nunca sabíamos que se podía estar habitado este sitio, pero sí está habitado y huele a café. Y volvemos a tener gente antes de nuestro programa y después de nuestro programa. Con eso me refería. Aunque hoy no, creo. Con eso me refería que teníamos vecinos. Estamos bueno, en Cuac. Pero también tenemos vecinos físicos. Sí. Ah, bueno, sí, un saludo. Un saludo para todos los físicos que hay aquí. Claro, sí. ¿Nuestros vecinos de dónde? De Cuac FM 103.4 o cuacfm.org. No. No. Bueno, porque los explorers ahora son muy listos y ya te pillan todo. De hecho, da igual, fíjate tú. Sí, soy yo. Bienvenidos al nuevo programa de Chanfaina Bizarra, el número 110. No, 111. 110, 111. ¿Lo cambiasteis el otro día? No. No. 111. ¿110 o 111? Porque si fuera 111. Yo creo que no lo. Cuando lo cambió, estábamos los tres. Es el, claro. Es el 110. No, es el 111. Es el 110 porque el 111. Pero el 412 fue el 100, así que echa cuentas. ¿Y yo qué cojones? Perdón. ¿Y yo cómo sé qué número de la temporada es este? 422. Bueno, venga, pasemos a más cosas. Más cosas. ¿Cómo puede entrar la gente en contacto con nosotros? Primero, vamos a explicar los desubicados que nos están escuchando. ¿Estamos escuchando ahora a Cuac? ¿Qué es esto que está sonando ahora? ¿Qué es esto? ¿Qué somos? ¿Tú quién eres, Pablo? Bueno, me llamo Pablo. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, Antonio, ¿qué tal? Hola, yo soy Antonio. Y aquí a los técnicos, pues estoy yo, que soy Guito. Ya, porque no me, ya, no, ya, no, ya no me introducís, sé. No me introducís. Introducirme, como por favor. No te dejas introducir. Correcto. ¿Qué más cositas? Hablar. Bueno, para la gente que no nos conoce, que empieza a escucharnos ahora, programa de humor. ¿Qué hacemos? Muchos chistes malos, sí, vale, lo reconocemos. Pero, lo que encuentras es la intención. Sí. Y si conseguimos que os riáis, aunque sea solo un momento durante la hora, pues ya nos damos por satisfechos. Sí, mira, ahora te está. Ahí. Bien, perfecto. No he recomendado escuchar el programa si estás conduciendo, o si estás durmiendo, o si estás. ¿Qué? No sé, estudiando. No, sí, en el baño, puede, no. Vale para cualquier tipo de ocasión. Y si además os apetece mucho, os gusta mucho y queréis decirnos algo en directo, insultarnos, decir que os parece muy bien o si incluso pedimos vuestra colaboración para algunas cosas, ¿qué tenéis que hacer? Llamarnos. Efectivamente. ¿Y cuál es el número de teléfono, Antonio? El 981-16-7000. ¿Y cuál es la extensión? 2231. Efectivamente, Guito, bien. ¿Y qué más medios de entrar en contacto con nosotros tiene la gente? Si está en sus casas. Si está en sus casas y tiene un ordenador delante. Pues, e internet, conexión a internet, por supuesto. Conexión a internet también. Y aunque en estos días quien no la tiene. Por cierto, la denuncia va a ir por ahí, recordámelo después. Vale. ¿Por qué hablas tan rápido hoy? No lo sé, porque estoy hiperactivo. Muy bien. Ya que estamos por la tarde. Nos puede agregar al Messenger con nuestra dirección de correo, que es chanfainabizarra, todo junto, @gmail.com. Vale, pero aparte has dicho Gmail, pero se pronuncia Gmail. Pero me gusta que hayas dicho cómo se escribe por correcto, si la gente... Correcto, pues ya te veía venir. Ya me veías venir. Correcto. Y ahora mismo está alguna gente agregada que no nos ha hablado. ¿Por qué? Porque está tímida, no está situada en qué... Y porque no sabe que es el primer día que emitimos a la situación. Correcto, sí, iba a decir yo. Y aparte de hablarnos por Gmail en directo, por el Messenger, también puedo hacerlo, si no me equivoco, por nuestro fantástico Facebook. De momento te equivocas porque estoy conectado. Me equivoco, pero da igual, como ya sabes. En breves instantes estaremos conectados al chat de Facebook. Nos podéis agregar buscando Chanfaina, ahora sí con espacio, Chanfaina Bizarra en Facebook. Si miran hacia los lados, vean las sellas de emergencias a ambos lados del avión. ¿Qué haces? Luego explico cómo ponerse salvavidas. Pero eso va más por gestos. Muy bien. Y no se aprecia tanto la gracia de la cosa, del ¿y, asunto. ¿Y dónde tenemos recopilado todo, o casi todo lo de nuestro programa? Siempre es... que se graba. De momento, esta temporada estamos haciendo pleno. No, mentira. Sí. Hubo un día que no se grabó. ¿Cuál? Cuando vinimos a los Serenitas. Pero eso no era nuestro. Bueno, en fin. Bueno. Es para visitar todos nuestros contenidos y avisos y tonterías varias, podéis hacerlo escribiendo en vuestro navegador chanfainabizarra.cuacfm.org. Pero si ponéis, para todas estas cosas, ponéis en Google chanfainabizarra y todo lo que salga va a ser nuestro. Sí. Y va a ser bueno y va a tener el sello de calidad de chanfainabizarra. Sí. Como Terneira Galega. Denominación de origen. Y también recordamos que podéis ver, tenemos un canal de YouTube que de vez en cuando subimos. ¿Qué me dices? Ah, por lo de los videos. Si buscáis chanfainabizarra todos juntos, a veces en pero todos no los... lo digas muy alto. No. No, yo sé que la gente los vea. Podéis ver cosas como el tío este, el Cuacamalo, o también algunos fragmentos de capítulos de otros programas. Y yo creo que ya vamos tarde, ¿no? Sí, con no. esto. Y en bizcocho hasta las 8 tenemos programa. Empezamos chanfaina. Noticias bizarras. No, no, no, para, volvemos a empezar. Ay. Vale, que no, ves, vamos a empezar. Noticias. No. Ah. A ver, para la música y vuelve a darle, por favor, que para el día que empezamos a las 7, pues vamos a hacerlo bien. Venga. Noticias bizarras. ¡Yuhu! Bravo. Bien. Pues cuéntanos noticias. ¿Algún? Pero antes tenemos que explicar que esto es una sección de noticias. Ya está explicado. Dinos sí. tu noticia, Antonio. Me emancipo. ¿Te vas a...? ¿Pero por qué? ¿Pero te quieres cambiar el...? No, que no es que me corte la pilinita. No soy judío ni nada. Nah. No, bueno, un poco sí. Me voy a encerrar para chapar un poquillo. Y por eso... Pero eso no es motivo para la catástrofe. Noticias. De verdad, ahora. Efectivamente. ¿Qué hacemos en esta sección? Pues dicen un poco las noticias que nos llaman la atención porque son siempre curiosas. Voy a adelantar, bueno, vamos a dejar para el final una que yo creo que es de las mejores que hemos tenido a lo largo de 3 años no y 2 eso. Meses de programa. No puedes hacer eso. No, lo voy a decir gente... porque voy a mantener el suspense para que nos escuchen por lo menos 5 minutos. ¿Cuántos? 6. Vale. O 7. Bien. Bien, ¿quién empieza? Messi igual, uno de vosotros Messi. Dos. Messi. Messi guay. Messi guay, sí. Empieza Antonio. Por orden alfabético. Vale. Esta. Por ejemplo... Intentan colar a un muerto en un avión en silla de ruedas y con gafas de sol. ¿Qué me dices? Pues sí. ¿Con gafas de sol? Sí. La gente está fatal. ¿Pero con gafas el muerto o el otro? A ver, las detenidas insisten en que el hombre que llevaba en una silla de ruedas y parapetado tras una... ¿Para qué? Parapetado tras unas gafas de sol estaba dormido y no muerto. Digo que ¿para qué lo llevaba? Dos mujeres de 41 y 66 años, las dos. Las sí, dos tenían 103. Ah, vale. Sí. Fueron detenidas el sábado pasado en el Reino Unido después de que intentaron embarcar el cadáver de un pariente en un vuelo a Berlín, informó hoy la policía. ¿A Berlín? A Berlín, sí. Eso es lo raro de la noticia. Las dos mujeres, de nacionalidad alemana y residentes en Gran Bretaña, fueron arrestadas en el aeropuerto John Lennon de Liverpool, North England, tras despertar las sospechas de los empleados del mostrador de facturación. Las detenidas, a quienes se acusa de no haber notificado una muerte, insistieron en que el hombre de 91 años que llevaba en una silla de ruedas, y parapetado tras unas gafas de sol, esto he tenido un déjà vu. Estaba ¿qué dices? Estaba dormido y no muerto. Al parecer había fallecido el día anterior en su casa de Oldham, cerca de Manchester, norte. Desde la que el sábado trasladaron el cadáver a Liverpool en un taxi. El cadáver. En un taxi. Las dos mujeres han sido puestas en libertad bajo fianza y deberán comparecer ante las autoridades el próximo 1 de junio mientras continúan las pesquisas y se practiquiza la autopsisca. También, hombre, también. Bueno, agradecer a Fer que yo ya iba a colgar lo del enlace para escucharnos en directo en el Facebook, pero como siempre has tardado. Pero como siempre se nos adelantó Fernando, que nos está hablando y nos está escuchando y además nos dice que esta noticia la leyeron los Seleditas. Estamos plagiando. Sí, pero nosotros no estamos leyendo, lo estamos comunicando. Efectivamente, estamos expresando nuestra más nuestra opinión. Venga, Quito, noticia. Vale, vosotros, una pregunta que os lanzo antes de comentar la noticia. Hola, ¿me estáis escuchando? No. Sí, gracias. Sí, sí, sí, no, estamos haciéndonos señas. Ah, bien. Vosotros pintabais en el pupitre cositas que no fueran chuletas. Yo lo sigo haciendo. No, bueno, en trabajo no. Pero en la universidad te lo hacía, claro. Bueno, pues cuidado, no lo hagáis en Nueva York o en Estados Unidos. Porque ¿por qué? Porque una alumna fue esposada y detenida por gravetear su pupitre. Pero antes, ¿por gravetear? Por garabatear. Garabatear. Garabatear. Por favor, garabatear. Dícese de aquel que garabatea. Me he puesto. ¿Vuelve a decir garabatear? No, no, garabatear. Eso es el garabateador. Bueno. Y el buen garabateador que bien garabatee, el que lo desgarabatee, buen desgarabateador será. Tenemos que hacer una sección de trabalenguas, ¿verdad? Bien. Bueno. Ahora vamos a hacer el caso un poquito porque creo que nos quiere decir algo. Sí, de vez en cuando sí. Bien. Pues resulta que una escolar neoyorquina de 12 años que fue detenida y esposada por haber garabateado su pupitre. ¿Desposada? Sí. Su pupitre demandó a la policía ante la justicia y reclama un resarcimiento de $1,000,000, informó la prensa el sábado. Te voy a resarcir yo a ti. Alexa González, que así se llamaba la chica, dice que la policía realizó un abuso de poder y que violó los derechos de la joven durante el incidente ocurrido en febrero. ¿Ves? ¿Ves? Ya decía yo que esta ya la habíamos dicho. Pero si esto es del 5 de abril. Pero fue en febrero. Pero fue en abril. Pero no, pero ahora lo que va a hacer es, quiere demandar a la policía, por eso. ¡Ah! ¡Alto, policía! Claro. La noticia es que quiere demandarla ahora. ¿A dónde la quiere demandar? Porque la policía realizó un abuso de poder y violó sus derechos. Por cierto, antes ¿y sus izquierdas? Solo quiero decir que antes aquí había un reloj y ahora ya no, porque yo llevo mirando. Está en la sala de ahí al lado. Es porque es de tarde. Nos han expropiado. Pero no te vale. Ha venido Hugo Chávez por aquí. No te vale ese. ¡Ah! Fíjate tú, si soy yo. Y nos saluda, amigos de la risa, Eric Skaug. Hola, amigo de la risa. Hola, oyente de la felicidad. Antiguo espectador, incluso. Había venido una vez, quiero recordar. Sí, sí. ¿Verdad? Sí, allá por nuestros comienzos, cuando éramos jóvenes. Correcto. Y jóvenes. Pues un saludo también a un nuevo... Parece que hemos ganado un nuevo escuchante. Escuchante. Saludos. ¿A qué dices en francés? Porque está en... Bonjour. Está en Lyon. Salutations. Ferme la fenêtre pour que le vent ne pénètre. Je suis un croissant. Sacre bleu. Venga. No, eso no. ¿Puedo hacer yo doblarte al francés? No me dobles nada. Incluso. No, no me dobles nada. Ay, al francés mucho menos. No, por favor. Bien, sigue con la noticia. No, ya acabé. Ah, vale, pues entonces voy a decir yo la que es. Bueno, la mejor noticia. No, antes tiene una que me está pasando Antonio. Que si me dices cómo se desbloquea esto, la leo. ¿La leo o la lías? Leo Messi. Lea. Un asteroide de 22 metros de ancho pasará esta madrugada muy cerca de la Tierra. O sea, son 22 metros de ancho. Son míos. O sea, son 22 metros tuyos. Son los del prepucio. Los de la emancipación. Sí. Efectivamente. En 2010, GA-6, que se llama, o GA-6, porque que se suele llamar, lo podría denominar comúnmente P2. Un tal. Bueno, efectivamente. El gas que tengo yo adentro. Sobrevolará, que no sobrevalorará, exactamente, la órbita lunar este jueves. ¡Hoy! La órbita lunar, o sea, alrededor de los puntos negros que tengo en la cara. Pero no lo sobrevalores. Vale. Pasará, más o menos, a una distancia de 359.000 kilómetros. Bueno, así que a no ser que alguien sea muy alto, no corre el riesgo de que... O tan bajo, que ya sea tan grande que... Es que eso es la teoría del universo cíclico, que cuando te pasas por un extremo llegas completamente al otro. ¿Verdad? Sí, bueno, ya te contestaba Fernando, que probablemente es el que lo ha entendido. Sí, no, y el que no bueno, va a decir... Sí. Vaya burrada, es decir... No, pero espera. Burradas. Hay veces que uno dice una burrada, pero tan grande, una burrada que no tiene tan poco sentido. ¿Qué tiene sentido? Es lo, lo que hacía Goebbels. ¿Verdad? Gracias, bueno, gracias, venga. Querido público. Y ahora no os voy a hacer esperar más. Aunque a lo mejor la leísteis la semana pasada porque yo no escuché el programa. Igual es mala, Digo, sí que lo escuché. Si quieres ponemos música épica. Bueno. ¿Crees que es necesario? No, porque la noticia no es épica. Ah, bueno. Pero es graciosa. Vale. Os leo el titular. Aunque, mira, si lo dijeron los elitas me cabreo, No te cabrees. Bueno, no me cabreo, pero me enfado. Vale. Un hombre chino... Sí, ya tiene gracia por sí. A ver. Oye, que si vas a hacer humor racista, hoy volví a ver. Oye, que hoy volví a ver el año de la garrapata y al final de todo pone. Se muere la garrapata. No, pero pone. Uno de cada cinco habitantes de la tierra es chino. Es. No. Recolector de arroz. Es un agricultor chino, tío. Recolector de arroz. O sea, uno de los que está aquí en la emisora ahora mismo es recolector de arroz. Somos, yo no lo soy. Yo también. Jolín. Bueno, por favor, no me quede la noticia de que es chino, porque hay muchos chinos. Eso no a es ver, noticia. Un chino. Un hombre chino intenta suicidarse. Que esto tampoco sería tan noticia, porque ¿sí? dentro de a los ver. Chinos que hay. Introduciéndose. Aquí ya empieza la noticia. Dime. A ponerse peliaguda. ¿En dónde se introdujo? No, no, no. ¿Qué se introdujo? Introduciéndose un calabacín. Esto ya es bastante gracioso, pero queda la perla final. Por el ano. Sí, sí, habéis ido bien. Un hombre chino intenta suicidarse introduciéndose un calabacín por el ano. Un hombre de 62 años, ahora es cuando yo explico lo que viene siendo la explicación de esta cosa, que no tiene mucho sentido, aunque tiene tan poco sentido que... Bueno. Ha tenido que ser trasladado al hospital de urgencia. No, no, al hospital de urgencia. Después de que intentase quitarse la vida introduciéndose un calabacín por el recto, según informa el portal de noticias Asia One, citando al diario Ming Pao. Ming de Minga, Pao. Bueno, los hechos. Eso. Ah, todo tiene sentido ahora. Los hechos han sucedido en Hong Kong, China. En la isla esta. Antigua Gran Bretaña. Sí. Bueno, no tan antigua. Bueno, hasta hace un par de años. En el 87 aún era. Por eso, fue en el 90 y algo. Porque hay un cómic de Mortadelo y Filemón que es Bye Bye Hong Kong, cuando se cumplían los 100 años del Y no me digas lo de Shenmue 2, basta, ya. Fue la hija del anciano. Vais a morir fue todos. La hija del anciano la que encontró a su padre tendido en el suelo en un charco de sangre al regresar al domicilio familiar. Ay, qué animal. Tremenda la estampa que te tienes que. Bueno, en fin. No quiero. El hombre fue trasladado de inmediato al hospital, donde los doctores tuvieron que intervenirle para extraerle del el calabacín del recto, que le había provocado un severo desgarro anal. ¿Sabemos las dimensiones del calabacín? No las sabemos. Un calabacín estándar. Pero es un calabacín de los que usa Arguiñano, esos turgentes, lisos. Ah. Al ser preguntado, al ser inquerido, el hombre explicó que intentaba quitarse la vida según un rito ancestral. Y ante este tipo de noticias solo queda decir que la quería gente... Quería decir de los anales de la historia. De los tiempos de Maricastaña, incluso, de la época colonial. Pero son las únicas pocas que hay, como todo el mundo sabe. Y aquí solo cabe añadir que ese gran grupo de Facebook que hay de la gente está fatal. Porque yo, hijos míos, no lo entiendo. Continuamos con Chanfaina Bizarra a las 7 y 22 de la tarde. Quack FM. Un saludo para aquellos que habéis nacido a esta hora. Punto 4. Hola, soy José Luis Rodríguez Zapatero y os voy a proponer un pacto, pero un pacto agresivo. ¡Ah! Vosotros escucháis Chanfaina Bizarra y yo prometo bajar los impuestos de una manera agresiva, pero con talante. ¡Ah! Chanfaina Bizarra, todos los jueves de 7 a 8 en Quack FM 103.4. Bizarra. Versión corta. Sí. Porque vamos mal de tiempo, efectivamente. No vamos mal de tiempo. Es verdad, hace bastante sol. Correcto. Bien, gracias. Este es el modo Chanfaina Bizarra para los que os vayáis acostumbrando a esto, pues sí. Para ver si os gusta o si no, pues ya lo sabéis. Denuncia. Bien. ¿Qué me pone de mala leche? Sí, a ti sobre todo. Bueno, esto me pone de mala leche a mí sobre todo porque vosotros no os he dicho que va todavía. Pero tenía apuntado desde hace mucho tiempo ya. ¿Y qué pasa? ¿Qué te... Voy a hablar de las wifis. De las wifis. De las wifis, como dicen por allá. Con geodiéresis. Sí, bien. Bien, ¿qué es lo que me fastidia? Que hoy en día, el... nos dice... Vale, luego... Vale, bien, dilo primero, porque sí, ha hecho gracia. Nos dice Pablo, Eric Scouts, que es la... El calabacín. Es el pene, escuchar el programa en directo, que es la primera vez que lo hace, que apenas está sangrando. Así que os instamos a escucharlo sin miedo. Sí. Si ves que empezáis a sangrar paráis un poquito. En copiosas cantidades. Paráis un poquito, un cleanes, os secáis y ya volvéis. Efectivamente. O lo ponéis más bajito el volumen, que también puede ser. También ayuda. También puede ser. Wi-Fi. Bien, wifi. Hoy en día, internet está al orden del día. Al orden del día, no. Quiere decir que internet hoy en día es... ¿Cuántas veces he dicho día ya? Voy a dejar de decir la palabra día. Vale. Es como el comer o como el agua corriente. Yo creo que es más necesario, para mí por lo menos, yo prefiero quedarme en casa sin agua que sin internet. Porque me pude duchar, al gimnasio, bueno, para lavar los dientes y mear y esas cosas, que bueno, vale, tal. Pero para mí sería un contratiempo a mi esparcimiento y a mi ocio y a mi persona y a mi intelecto mucho más grave el no tener internet. ¿Y a dónde quiero parar con esto? A, por ejemplo, el ejemplo de los hoteles. Hoteles de 4 o 5 estrellas que te clavan por todo. O sea, ya va el precio, te clavan por la noche de hotel. Pero hay muchos ya te viene el internet. Y te pone con wifi. Pero tienen wifi, no es que no tengan wifi. El problema es que tienen wifi y dicen wifi incluida. Y luego llegas allí y ves 30 minutos de internet, 5 euros. Y dices, pero venga, pero me están tomando el pelo. Pero es que no es normal. Y me ha pasado más de una vez. Llego yo todo feliz, plan, papá, ¿tiene wifi el hotel al que vamos? Sí. Pues con el precio voy a intentar, zasca. 5 pavos por medio o por una hora. Pero es que están de coña. ¿Qué por 5 euros solo te contratas una tarifa plana de un mes? Casi es que, bueno. Y me pone de mala leche porque no tiene sentido. Y no tiene sentido que hoy en día, y además en un hotel de cinco estrellas, pues aún encima te raten 5 pavos por conectarte a internet. Cuando hoy internet, además, ya lo tienen ellos pagado y se la pela que te conectes o que no te conectes. Pero bueno. Dicho esto, además, ya no tengo más que están decir. Atravesando con las partículas de las radiaciones y esas cosas. Eso es otro tema que discutiremos en más profundidad. Pero me refiero, a mí me están violando, a mí me están atravesando unas bolitas. ¿Cuál calabacines? Claro, entonces yo quiero cobrar por estos servicios. Eso lo hace mucha gente. Ah. Bien, hasta aquí he llegado lo que quería comentar. Sí, yo también. Vamos a relajar un poco el ambiente porque la gente se está crispando con esta broma y no es plan. Así que vamos a aprender un poco de vocabulario en Exxonario. Vale. ¡Exxonario! ¡Bizarro! ¡Yuhu! ¡Ay, me tocó a mí! ¡Ay, mira qué tal! Ay, mira qué bien, ay, mira. Ay, mira. Qué guapo bien soy, chico. Bueno, para nuestros nuevos oyentes que nos escuchan. Y para los un saludo para mi padre, que ahora me puede volver a escuchar, creo. Qué bien. Sí. Antes no te podía. A la una no. En casa estaba detrás del cristal. Sí. No puedo. Bueno, que recordamos lo que es un exxonario. ¿Qué es? ¿Qué es? Eso, ¿qué es? Pues, lo digo yo. Bueno, es un término que ha. Sí, dilo tú mejor. Criado Jorge Mux. En su blogspot, exonario.blogspot.com, donde se inventa palabras que no están registradas en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, pero que tienen un origen fundado, efectivamente. Las palabras las asocia a algo que no tiene una palabra propia de per se para explicarlo, y la inventa, pero con un origen eso. Entomológico es otra cosa. Etimológico quiere decir que el origen de las palabras pues tiene un fundamento para lo que va a definir. Bien, dicho esto, la primera palabra para hoy, que es como mejor se va a entender, como muestra un botón, como se dice comúnmente. Aunque nunca lo he entendido eso. Lo de como muestra un botón. ¿Por qué se dice así? Da igual, es una pregunta que lanzamos y no, luego ya. La lanzamos, pero no. Cuidado que no nos vaya a caer encima. Pero esto es un programa cultural. Y ante todo, el programa cultural es dan datos. Así que búscamelo en internet. A pesar de las burradas que digamos sobre los. Sobre los calabacines. Sí. Pero. Mucha gente ha aprendido cosas. Vamos a buscar cosas sobre el calabacín. Un día podemos hacer un monográfico de una hora sobre el calabacín. ¿Qué te parece? ¿Qué os parece? Me parece. Y debatimos. Podemos hacer pro calabacín y contra calabacín. Y uno modera. Primera palabra del diccionario. Destructivia. ¿Qué significa la destructivia? Bueno, ¿de dónde viene la destructivia? Es un sustantivo que viene del latín dis, separación, e instructivius. Instructivius. No, instructivus. Perdón, instructivus. Que adivina qué dice, qué quiere decir. Enseñar. Calabacín. No. Instruir. No, instructivo, joder. Si es un sustantivo. Vale. Ah, no, bravo. ¿Y acabas de oír algo? Sí. Oí un grito. Nos están escuchando desde fuera. En fin. Y significa. Bueno, la definición que le otorga nuestro compañero Jorge Mux, nuestro amigo Jorge Mux, ¿qué coño? Digo. ¿Qué hermano? Hermano. Conocido. Bueno. Tendencia a hacer funcionar aparatos. En este caso electrónico, sin leer las instrucciones. Y esto pues incluso quien nunca. Y tiene que ser quien nunca ha comprado algún aparatejo y se ha lanzado a la aventura de intentar fuchicar con él y funcionar y arrancarlo sin ni siquiera. Cuando compras el móvil que no sabes si la batería está cargada o no está cargada, o lo tienes que cargar. O como me ha pasado a mí ayer, de enchufar el router y ahora venga, a ver si funciona. Empiezas a enchufar cables por ahí y luego dices, ah, si vienen instrucciones, vamos a ver. Animales. Wow. ¿Cómo? No, ¿cómo? En fin. Y bueno, nos comentó un poco que casi siempre nos quedamos capaces de descubrir con rapidez y eficiencia todas las funciones de los objetos de manufactura que nos rodean. ¿Qué tan difícil puede ser descubrir cómo se manda un mensaje de texto en el nuevo teléfono móvil? ¿O tan complicado puede ser poner un DVD en el reproductor? ¿Es una tarea imposible hinchar un colchón inflable? ¿Inflable? Probad a decir inflable, de verdad. Inflable. Inflable. El inefable colchón inflable. Inefable colchón inflable. Como que te llena la boca las palabras inflables. El próximo programa, trabalenguas. De verdad, es palabra. Bien, pues eso. Nos dice, además, que esto suele ir de la mano con la palabra, una otra palabreja que teníamos, que habíamos dicho otro día, que dice que los jolly arreglos son invariablemente afectados de destructivia. Los jolly arreglos son aquellos que te dicen, trae, que me pongo yo. Pues efectivamente, los jolly arreglos son destructivios. Sí. No, padecen de destructivia. Claro. No sabemos si el adjetivo se dice destructivo porque no nos lo dice. ¿Otra palabreja tenéis por ahí? Sí, yo tengo macólibo o macóliva. Ajá. De ambos géneros. Es un adjetivo. Sí. Calificativo. Que viene del latín magis, que significa más, y colibus, aunque que de lejos, ¿eh? Coste, cambio. O sea, ¿qué costa más? ¿Cuesta más? Pues es. No, exactamente. No es exactamente. Eso. Vaya hombre. Macólibo. Vaya hombre, qué problema. Perdón. Macólibo o macóliba se dice de quien, cada vez que ejecuta alguna actividad, deja constancia de que está haciendo un enorme sacrificio. Ah, eso me pasa a mí cuando voy al baño. Y a la gente, a Rafa Nadal cuando juega al tenis. A todos, cuando a Sharapova sobre todo. A Sharapova cuando juega al tenis. Bueno, vamos a hacer un ejemplo. Que creo que está ahí. ¡Qué cansado estoy! Lo que pasa es que lo dice muy deprisa. Y solo se oye. Bueno, creo que estáis leyendo un poco las cosas. Voy a hacer un ejemplo. Así. ¿Qué haces? Pues hay que jugar. Bueno, en fin, al macólibo o macóliba le toca hacer las compras para el almuerzo. A pesar de que nosotros lo hacemos habitualmente, él nos enrostra que no pudo elegir bien la comida, que el supermercado quedaba lejos, que durante el reto lo persiguieron perros, que la verdura no era buena y que la cola en la caja era muy larga. Eso dijo ella. Después de esa experiencia, el macólibo se sienta en un sofá con la conciencia de haber hecho algo muy importante y trabajoso. Y si le mandamos a hacer otra tarea, probablemente arguya. Yo ya hice las compras, no podéis pedirme más. ¿Qué? Que arguya, o sea, que protesta, farfulla. Para quien no lo sepa, arguya es el presente subjuntivo. No, sí. No, el arguya, presente. No, tercera persona del singular, del presente, del subjuntivo, del verbo arguir. ¿Para qué te metes en jardines si no sabes arguir? Argumentar. Argumentar, no arguir. ¿Cómo decía arguir? Sí, no, argumenta, el arguya, no, es el arguir. Bueno. Tu arguyo, el arguye. ¿Quién ha tenido un macólibo en plan? Si yo ya he traído los hielos. No me podéis pedir más. Ah, ya, bueno, sí. Y tengo que volver ahí. Ahora tengo que hacer más, ¿no? No. Subir las escaleras otra vez escaleras. Pero tengo que ir a por el. ¿A por el qué? No, por el va. A por el va. ¿Quién no ha ido alguna vez a por el va? Yo por el va, para jugar ahí a la play con los. Yo mismo el otro día tuve que ir a por el va. En fin. Otra palabrita más. La última, venga, la última, rapidita. Covimperar. ¿Qué significa covimperar? Pues es un verbo transitivo. ¿Ves? Otra vez tenemos sustantivo, adjetivo y verbo. Qué bien. Intransitivo. Del latín cubitum, codo. Supinum. E imperium, mando, dominio. Ajá. El adjetivo sería covimperador. Covimperador. Ajá, el imperador del COVID. De la mascota, claro. Ya todo tiene sentido. No. Covimperar vendría a ser apoyar con prepotencia los codos en los mostradores. Ajá. Es decir, el comimperador saca el número en la farmacia, pero mucho antes de que le toque, se apoya sobre el mostrador de ventas y despliega sus brazos, estorbando el paso de quienes tienen un número muy anterior al suyo. Al propio. Y al nuestro. Exactamente. Y al vuestro también, que estáis escuchando vuestro programa. Si está en una repartición pública y debe hacer un reclamo porque no le llega un impuesto, comimpera para demostrar que es un ciudadano que exige sus derechos. A veces el covimperador no quiere demostrar poder, sino complicidad. El hecho de simplemente poner los codos significa que te puedes acercar al que te está atendiendo en el mostrador. A veces incluso se acompaña con un susurro. Con sacar el dinero a la vista. O dejar que haga ruido algo sobre el mostrador. ¿Sabes? Tú, los codos, ¿sabes? Sí, sí. Te dice, aquí estoy yo, ¿no? Sí, sí. Eres tú, soy yo. Sí, que vengo aquí a consumir. Claro. Pero pues, bueno, pues yo, eso. Yo suelo hacerlo igual, hacer ruido con. Hoy saco la calderilla, pum, clic, clic, se me hace ruido ahí. No, yo saco un billete. Yo la calderilla no la suelo sacar porque me quedo frío en casa. Porque pierde la calefacción de sí, la... amigos, acostumbrados a este humor. Sigamos, por favor. Ey, ey, pero pica ahí, ese sí, fue bueno. Pum, bueno, bueno, recordadme el final del chiste, por favor. Por vale, favor. Sí, sí, sí, sí. No sé. Es grandioso. Bueno, y hasta aquí, si os parece, el Exonario Bizarro. Sí, continuamos con bueno, Chalfa hoy Bizarro. Tenemos un invitado, ¿ah? Porque viene el Madrid-Barça. Sí. Ah, es cierto. Es el Madrid-Barça. Nos íbamos a quedar sin hablar con él. No, no pero ser. A ver, el partido no, importante fue el del Arsenal, hombre. No fue, no era este. El partido, este es el, este es me el cago, partido me cago, menos me cago en el Rubén de Dios. Me cago. Sí. Este es el. El bueno, pues tenemos hoy para hablar de ello y otras cosas a Michael Robinson, que lo tenemos aquí fuera esperando. Lo vamos a acomodar y mientras seguimos con Chanfaina. Vamos. ¿Parece? Venga. Michael, pasa. Y si queréis participar en este programa tan divertido, solo tenéis que llamar al 981-16-7000 con extensión 2231. Si queréis comentarme cosillas, podéis mandar un mail a chanfainabizarra@gmail.com y agregadnos al Messenger. También en redes sociales como Facebook y Twitter, buscando por Chanfaina Bizarra. Y todas nuestras cosas y programas en chanfainabizarra.cuacfm.org. Saludos de paula.m. Chanfaina Bizarra, todos los jueves de 7 a 8 en Cuac FM. Uy. Hacía tiempo que no teníamos un invitado en Chanfaina Bizarra. Sí, sí, sí, una entrevista. Desde el programa 100 incluso, que nos vino Homer. Nos vino Homer, pero ya antes llevamos mucho tiempo. Años ya, me atrevería a decir. Segunda, bueno, no. Segunda temporada. No, la tercera, la tercera vino Emilio Botín, por ejemplo. Sí. Y Schuster, el Asterix del fútbol. Pero bueno, la segunda temporada fue cuando... Bueno, yo creo que bueno... Lo estamos haciendo esperar demasiado. No, pero vamos a dar un aplauso primero, bravo. ¿Por qué se lo aplaude? Sigue así, ole tú. Bien. Porque no hemos contratado a un gente de aplaudir. Bien, vale. Creo que no necesita más presentaciones. Michael Robinson, jugador de Liverpool, jugador de Osasuna, creo, ¿no? Había sido jugador de Osasuna. Sí. Fan del Cádiz, presentador durante muchos años del Día Después. Y ahora tiene Plus. Informe Robinson. Ahora tiene Informe Robinson en Digital Plus. Bueno, Canal Plus supongo, o sea, también. Pero bueno, no se ven abiertos, no se ven cuatro, vaya. Y nada, hechas las presentaciones, podemos empezar. Hoy tenemos con nosotros, bueno, nos va a hablar sobre el clásico del fútbol español, el Madrid-Barça, sobre algún tema más. Bienvenido, Michael. Bienvenidos a las Costa y Robin. Bueno, si no tengo mal entendido, a usted le gusta el mundo de la radio, ¿no? Bueno para la salud, comunicar. Cuando tienes algo que decir, díselo al imperio. Sí. Bueno, tranquilícese. No sé si le... Lo del imperio, hombre. No sé si le apetece contar un chascarrillo, un chiste, ya que estamos en un programa de humor como el nuestro. Un atracador va al banco. Manos arriba, es un atraco. Y luego se iba a coger su botín. El cajero había llenado unos bolsos con dinero, etcétera, etcétera. Joder. Y al salir del banco, el atraco pregunta al señor. ¿Qué problema? ¿Usted ha visto algo? Y dice, sí, he visto todo. Y ¡zas! Lo mata. ¿Qué dices? Va otro señor y dice, ¿usted ha visto algo? Que sí, pues ha visto todo. Y dice, ¡zas! Y le mata. Joder. Entonces va un tercero y dice, ¿usted ha visto algo? Y dice, te lo juro, yo no he visto nada. Ahora, mi mujer y suegra, que están justo atrás, han visto absolutamente todo. Bueno, está usted ahí... Perdone. No, hombre, no me pasa nada. Estar por ahí a nuestro nivel, ¿no? Ya. Ah, sí. ¿Qué dijo? Ya. Vale, Touré. Bueno, ¿qué opinión le merecen los árbitros, ya que se está hablando tanto últimamente? Son personas deshonestas. Bueno, hombre, no se ponga así, porque mejor vamos a centrarnos en el tema de esta semana, que es el clásico. Me gusta que digas clásico y no derbi. Sí, sí. Pues el derbi es dentro de una... yo luego ya usé otro, si no, da igual. No, Robin, hablemos del clásico. ¿Cómo te estás preparando para el partido? Con un montón de pajas. 11 pajas, ni más ni menos. Pero, ¿cómo es posible? Eso tiene que doler. Ya. Bueno. Cambiando un poco de tema, ¿quién es tu jugador favorito para este Barça Madrid? Ya. vale, bien. En fin, recordamos que hace unos meses hubo una gran polémica con una expulsión de Cristiano Ronaldo. Usted tiene una curiosa teoría sobre lo que pasó, ¿no es así? Vimos cómo Cristiano Ronaldo, que quizás le pegaba en el tabique y los morros del árbitro Pérez Lassa. ¿Qué? Pero eso no pasa. Usted está así un poco paranoico, ¿no? Fijo que también anda enganchada a Perdidos y las cosas estas de Lost y tal. Yo he hecho ese viaje en dos ocasiones. He ido a la isla. ¿Qué dice? Bueno, pues es lo único que queda sin explicar entonces es porque después de tantos años aquí en España sigue usted hablando tan mal. Es fatal. Es casi un expediente X. ¿Pero X de misterio o X de...? 11 pajas, ni más ni menos. Vaya, bueno, en fin. Muchas gracias por venir y esperamos que disfrute de su estancia en La Coruña. ¿Le gusta la zona del hotel? Bueno, no tenemos mucho presupuesto, tuvimos que ponerla ahí por la mañana. No sé si tuvo algún percance o no sé si... El pavo cuando va y vienen los ladrones, por aquí saco mi espada. ¡Sum! Pero... Bueno, en fin, Robinson, que descanse y muchas gracias y seguimos con Chafaina. Dios mío, qué loco. Dale, dale. ¿Quién? No, nunca. Es dale, Manolo. No, ya no podemos hacer lo del fútbol. Podemos hacerlo, pero no tendría sentido. No pasa nada. Ya, déjamelo hacer. Yo creo que teníamos a Mike y lo podemos haber hecho. Bueno, seguimos en Chanfaina, en Quack FM 103.4. O Quack FM. Este nuestro, vuestro, suyo programa de humor favorito. Claro, QuackFM.org, cuando son las 7:42, que casualidad, últimamente siempre que miro al reloj es ese minuto 42, me da mala yo espina. Yo no sé qué pasa, que siempre que miro el reloj me marca las 4:30 de la tarde. Siempre. Siempre, mira, ahora. A todas horas. Probaste a darle cuerda. 4:30. Dale igual cuerda. Es que se te ha parado. No lo sé, es una de las posibilidades, pero aún así... De hecho, déjamelo ver... Sí, se te ha parado. Aún así, me marca bien la hora. 365 por 2. 835 veces al año. ¡No! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? 365 por 2, 700 y pico. 30 veces. 730. Eso, mira, dije 800. Depende. 700. Bueno, sí, en fin. ¿Es bisiesto o no es bisiesto? Sí, cada vez que son las 4:30 te lo marca bien. Ya, sí. Gracias, lo hemos pillado. Los muy pillé. Bien. Podemos ir a la sección que es esta, que es que nunca, porque bien. Esto es que es... ¿Y qué explicamos aquí? Pues intentamos comentar cosas, decir cosas que muchas veces no las pensamos, pero están ahí, que todo el mundo... Están ahí como... Las hace alguna vez. Y yo digo que nunca se me acaba de venir ahora, que nunca se ha expulsado alguna ventosidad por alguna parte de su cuerpo. Sobre todo mientras están haciendo un programa de radio. Sobre todo mientras están haciendo un programa de radio y luego intentan disimular dándole con las manos así. No, te lo estoy echando a ti. Ah, bueno, efectivamente. Me gusta compartir. ¿Cómo nos gusta compartir en este programa? Yo estoy tranquilo. Pues por eso, quien nunca haya alguna vez expulsado algún gas por alguna parte de su cuerpo... Miente, cual bellaco. Pues este mejor ejemplo imposible para decir las cositas que teníamos pensadas para hoy. Que os queremos hacer caer de la burra, caer en ellas, en esas cosas que están ahí y que siempre, todos alguna vez las hemos hecho a lo largo de nuestra vida. Por ejemplo, Antonio, ¿tienes tú alguna? Sí, tengo una. Bien. Que es, ¿quién nunca? ¿Quién nunca? Cuando ha ido a un supermercado. ¿Supermercado? ¿Sí? Estoy situado, supermercado. Estoy vale, yo en un supermercado, pues, bien. ¿Quién nunca? ¿Ha ido a un supermercado? Todo el mundo. No. ¿No? Hay más. ¡Hay más! ¿Quién vale. nunca? Ha cogido, un carrito de supermercado y el rollo de enchufar que hace que esté enchufado a la fila de carritos, lo intente meter en el mismo carrito para sacar la moneda. ¡Y es imposible! ¡Imposible! ¡No da! ¡Es imposible! Pero ¿quién sí. nunca lo ha hecho? E incluso me atrevería a decirte, cuando vas por ahí, intentar coger el carrito de otro y sin meter uno dentro del otro... ¿Para sacar la moneda? Se me acaba de caer la llave. ¿Sería algún ruido como ese? Sí. No se puede. Y no hagáis, por favor, el símil humano. No hagáis el símil humano. Que ya pongo, sabemos que no es posible. Claro, pues imagínate que... Pero eso no lo puede hacer mucha gente. ¿Qué? Bueno, nada. Pues quien diga que nunca ha intentado quitar la moneda con su propio prolongación de cadena del carrito del supermercado... ¡Miente! ¡Cuál bellaco! ¿Qué más? ¿Qué más? Cositas. ¿Quieres que lo diga yo? Dilo tú. Porque te está escuchando tu padre, más que nada. ¿Cuál? Ah, la del grupo del Facebook, que me es igual. Bueno, pues dilo tú. Vale, pues hicimos un grupo de Facebook. Sí. Que yo creo que puede ser también quien nunca. Sí, sobre todo en varones, esperemos. Sobre todo en varones y en Lady Gaga. Me voy a meter, de hecho, y vamos a leer algunos de los comentarios que hay en el... En el grupo. Y el grupo... El grupo es... Yo también me levanto con el pito duro. Efectivamente. Y quien nunca le haya pasado siendo varón. Sobre todo. Miente. Miente cual pito. Nos está escuchando también Ozzy, porque Ozzy, acabo de decir Ozzy, en plan Ozzy. Porque nos ha escrito ja. No sé en qué, a las 19:45. Ah, pues esto ya, ¿eh? Pues ahora. Hace nada, pero a lo mejor esto... Igual es lo del carrito del supermercado. Efectivamente, a lo mejor lo ha hecho muchas veces. O lo del pito duro. ¿Y qué pasa con el pito duro? Pues hemos hecho un grupo de Facebook que ya cuenta con 66 miembros. Y sin haber... Nunca mejor dicho. No sabemos si están duros o no. Bueno, a estas horas no deberían. Sí que si hay gente que se escucha con Chanfaina, que se despierta con Chanfaina Bizarra con el pito duro, puede escucharnos a las 9 de la mañana los miércoles en la redifusión. Y a las 7... No, habéis contado mal. Los miércoles a las 7 de la mañana. A las 7 de la mañana. ¿A las 7 de la mañana? Los martes a las 9. Ostras, pues va a estar muy duro el pito. Tenemos 2 días. Y a mí me fastidia porque yo me levanto a las 8, justo. Bueno, luego lo recordamos en la agenda esas fechas. A las 7 de la mañana. Y, fíjate bueno, tú. Está viendo rayado con invitaciones, que es lo bueno. La gente se ha sumado, claro, de pito hemos propio. Hemos creado el grupo, lo hemos lanzado al muro. Sí. Y la gente se ha introducido. Por ejemplo, se ha introducido. Basta ya. Bueno, Ozzy nos dice que se ría por lo del carrito, efectivamente. Correcto. Miguel Carballo nos dice, gran grupo. Elena Rodríguez, cada mañana nada más levantarme. Enhorabuena. Tiene que mirárselo. Sí. Pablo Pérez nos dice gigantes, claro. Pero sin pasarse. Sin pasarse. Bueno, los miembros. La verdad es eso, que los miembros pagan aumentando. Nuestro compañero de Quack, Borgi. Por cierto, Pablo Pérez nos ha desmontado ahora mismo. Nos acaba de pasar una foto imagen. Que la colgaremos al Facebook. Sí. Eso va ya directo para el grupo. Podcast también. Un carrito. Un carrito. Que tiene una cadena lo suficientemente larga como para introducirse en su propia abertura de la moneda. Correcto. Vale, sigamos con lo del pito. Bien. Borgi Quack, nuestro compañero de Quack FM, nos comunica que se llama Morning Boner. Sí. Morning Boner. En inglés, sí. Morning Boner. En inglés horizonte. Lo nos dice, Lo, nuestra compañera también de Quack, nos dice, no teño pitilín, pero xa sei de que falades. Pois fala calado. Bien, publicidad. Y Francisco José Arias Estevez. Arias. Sí, sí, es un compañero. Nos dice que es algo natural el levantarse con los 30 centímetros de reglamentarios de foro cochero en alza. ¡Fantasma! Yo me meto toda. ¡Que la cola más! ¡La cola más! Bueno, basta. Basta ya. Basta ya. ¿Y algún comentario más? No. No, nada más. Nah, pues eso. Que... ¿Da tiempo un quien nunca más? No. ¿Quién nunca? Sí, uno más. Uno más. Y nos vamos con las recetitas, vale. Es un poco polémico. Pero voy a decirlo, voy a aventurarme. A ver si vosotros sois capaces de negármelo. ¿Quién nunca, alguna vez, hoy ya que estamos. Hablamos de váteres hoy, ¿no? Hoy no hablamos de váteres. No, pero, no, pero si quieres, debatiremos. No vamos a debatir el tema váter. ¿Quién nunca, cuando oigo alguna vez. ¿Qué? ¡Por Dios! ¡Viva el humor, bizarro! ¿Quién nunca, cuando ha ido al baño, a hacer de vientre, por decirlo de una manera elegante? A debatir, como decía Antonio. ¿Cómo decirlo? ¿Quién nunca ha tenido que hacer uso de la escobilla? No que lo haya usado, pero sino que hubiera sido recomendable hacer uso de la escobilla. Al acabar, digo. Al acabar. No al durante. Acabar. Yo vale. Tengo una duda. Hablando en plata, ¿quién nunca ha dejado las zurraspas en la taza? Efectivamente, no, pero no digas eso, porque tú también lo has hecho. Sí, pero es... Sí. Y tú también lo has hecho. Sí. Y vosotros que nos estáis escuchando, también lo... Pero yo tenía... Alguna vez que estabais un poco raros de bien... Y eso me ha puesto un aprieto, porque yo no sabía... A mucha gente yo no sabía... Yo no sé cómo se utiliza la escobilla del váter. Yo tampoco. ¿Cómo? Pues... No sé. Y donde está manchado, frotas. Vale. Y luego ahora limpias. ¿Qué haces con la escobilla? La dejas en el agua estancada ahí... Para que huela mal todo el váter. Claro, pero digo... Porque luego, ¿a dónde va la mierda que limpias? Claro. Porque se queda incrustada. Ahora, los hay modernos que son de... Son súper chachis, que no se queda la mierda tal. Pero cuando era el cepillo con cerdas... Hay que hacer un grupo que sea señoras que limpian las escobillas del váter sucias. Porque yo no sé quién limpia la escobilla del váter. El agua es corrosiva, porque en el fondo... ¡No, me voy a morir después de estar bebiendo 24 un pH años! Bajo. Un pH bajo es ácido, ¿no? Y pH alto es básica. Es básico, esto que estoy diciendo es básico. A ver si nos sirva de... Bueno, seguimos. Sí, mientras tanto seguimos. Sí, con chafra. Y Borgi se lee Borgi. Ah, vale, bien, bien, perdón. Bien. Si es que nos han intoxicado. Recetas. ¿Qué? Nunca mejor dicho, porque tienes que venirte para aquí. No quiero venir. Tienes que venirte para aquí. No quiero que venir. Tenemos una lucha aquí con las zurraspas, me parece. Ay, por Dios, no. Intentarte aguantar 10 minutos. Pero Dolphy nos dice: la lucha eterna de la escobilla del váter contra el zurullo rebelde y enorme. Para que os hagáis una imagen así un poco visual. Gracias, enhorabuena a toda la gente que está merendando ahora y metiéndose bocadillo nocilla, que aproveche. Podéis ver, hablando de zurullos, podéis hablando de recetas. No, pero hablando de zurullos, podéis ver Karate Muerte en Torremolinos. Sí. Os la recomiendo. ¿Qué es eso? Un peliculón. En fin, vamos a lo que vamos, que esta es la sintonía más afable del programa, claro, porque que es sí. Cuando empezamos a degustar. ¿Por qué nos metemos? Claro, nos vamos a... Porque degustamos más que degustar, nos gustamos a nosotros mismos. Haciendo estas sabrosas y maravillosas recetas que intentamos hacerlas fáciles para que todos vosotros sepáis hacerlas. Siempre recordamos que hay cuatro niveles de dificultad. Sí. Difícil, medio, fácil y para Pablo. Ese eres tú. Ese soy yo. Bien. E intento explicarlas para mi nivel. Hoy traigo una receta de salchichas frescas al vino. Pero que no quiere decir que sean blancas. Correcto, efectivamente. Gracias. Quiere decir que no las puede tomar... No, que las toma Rajoy. Viva el vino. Viva el corte, vino. ¿Verdad? No lo lástima, tengo ahora. Lástima, lo tenemos que recuperar. Pero puedes poner el Aznar. ¿Y quién te ha dicho a ti? Bueno. Bien. Una receta muy sencillita para una cena. Solo vale para la cena, ¿eh? Ojo, no vale para comida. Y mira que nos gustan las comidas. Compramos unas salchichas frescas y si hay comida, si hay salchichas de por medio, mucho mejor. Claro, gracias. Compramos salchichas frescas y poco más para hacer una receta de salchichas al vino. Ingredientes para 4 personas. 12 salchichas frescas de cerdo. A mí me parecerían más. ¿No te llegan 3? 4. Ah, no, pues 3 no. No si me las cuentas, imagínate. Bueno. No le llegan 4, le van a llegar 3 salchichas. Al chico le gustan las salchichas. Eso me dijo ella. 2 vasos de vino blanco. Aceite de oliva, perejil y sal. Como veis, muy sencillito. Todo ingredientes que cualquiera puede tener en su casa. Normalmente cada uno tiene una salchicha. Bien. Bueno. De serie. Pero no de cerdo. Bueno, algunos sí. Bueno, pues sigue, por favor. Sigue, por favor. Pero no nos vamos a meter en camisas de 11 varas ni de 11 pajas, como decía Michael. ¿Cómo se hace esta receta? Se fríen las salchichas. Que esto puede dar lugar a error para un inglés, por ejemplo. Lo mismo que decimos con los false friends, nosotros en Inglaterra. Por ejemplo, que sensitive no es sensato, sino sensible. Eso es sensible. Bueno, es igual, yo me entiendo. Los false friends, pues se fríen, no es que sean fríos. Es que se fríen, es de nuevo freír, que quiere decir cocinar algo en aceite fuerte. Así, para que se haga que el aceite te acercas y te pegan te salen molotones. Eso, pero sí, dice Arguiñano, y digo yo también, consejo que os doy, echar las cosas al aceite hirviendo desde cerquita. No lo dejéis caer, porque entonces cuando salta y cuando quema. Consejo gratuito que os doy. Si queréis otro consejo, tocaos el conejo. Se fríen las salchichas en una sartén con un poco de aceite de oliva. Cuando estén tiernas... Vale, ya me estoy enfadando. ¿Cuándo sabes que están tiernas una salchicha fresca? Pues la tocas y te la comes. Y si está tierna... No, porque están en la sartén. Bueno, hombre, cuando ves... No, porque después hay que añadir el vino blanco y se deja de cocer durante 15 minutos a fuego. Pero eso ya no es culpa mía. En fin, pues eso. Es darle un golpe ahí para que esté un poco tiernita y luego dejarlas cocer con el vino blanco. Le pones, o dejarla escocer. Tierna, le pones una balada de Manu Carreño. Nunca es recomendable dejar escocer una salchicha, por muy fresca y tierna que esté. No la dejéis escocer. Efectivamente. ¿Por qué siempre nos metemos en temas escatológicos? Un poco X, triple X cuando hablamos de las recetas. Cuando la salsa se espese, añadimos un poco de sal y perejil picado. Y a tomar por saco. Si queréis algo más, pues me lo decís. Sí. ¿Qué? Bueno, vale. Echarle vino. Es que me dices uno, no sé si es uno para esto, uno para todo. Para todo. Y para todos esto. Para uno. Bueno, hombre, bueno, pues grítamelo. Bueno, en fin. salchichas al vino. Si queréis, si tenéis alguna duda, lo de siempre, nos mandáis un mail a chanfainabizarra@gmail.com, pero que se escribe con A, porque es para engañaros lo de Gmail. Y nada más. Si tenéis alguna duda, que no haya avalancha de mails, porque siempre recibimos de semana en semana, los únicos mails que recibimos son de las recetas. Eso sí, son avalanchas de mails. Sí. Avalanchas incluso de dos a veces. De dos mails quejándose por la complicación y complejidad de estas nuestras vuestras recetas. En fin, hasta aquí la sección de la gastronomía y de la tuya también. También. ¡Agenda! Y se acaba la hora. Antes, al principio, oí algo de... No sé si viniste es o no viniste. Es que vine el martes y no me avisaste que cambiaste de hora. ¿Y quién te avisó? Pero lo vi en la página web y en el Facebook. Tenemos que cambiar eso. Pero no es que... Bueno, no, tú ven los martes, que va a haber programa. Ven los martes, pero... Sí, sí. Por cierto, tengo un que nunca... Para otro día. Acabo de ver, me acaba de hacer mucha gracia. Ahora vamos a la agenda, porque me ha dado un papel. Vale, sí. Me ha dado un papel un chico que había ahí fuera. Sí, y que... Pero mejor que lo lea Guito, ¿vale? No. ¿Lo quieres leer tú? Sí. Bueno, venga, pues hoy el primer día a las 7 de la tarde. Vale, pues podéis escuchar Rafael y Bizarra. Este programa que estoy escuchando ahora, sí. Lo podéis escuchar. ¿Cuándo? Pasado mañana, no, que es no. Sábado, pero el domingo. A las 4 de la tarde. 4. Cuando se te acabe la resaca, sí, señor malo. No, Bien. El señor malo es Cuacamalo. Cuando se acabe la resaca, quieres decir de la paliza del Madrid al Barça. Claro. Digo, perdón, del Barça al Madrid. Pensé. En fin. Pues eso, a las 4 de la tarde puedes escuchar Chanfaina. Luego, el martes siguiente por la mañana a las 9 también estaremos con este programa. Ajá, y el miércoles, madrugando un poco más, por ahí cuando 7. Me suelo levantar yo, porque empiezan a pasar los coches por última ronda Nelly, a las 7. Sí, tres veces a la semana. Tenemos tres redifusiones y una hora en directo. Correcto. Alá. ¡Viva el humor de Chanfaina! ¡No os podéis escapar! Y de Quack, porque por todas las mañanas habrá humor. Ah, sí, eso es cierto. La franja de mañanas de 7 a 8 y de 9 a 10 está ocupada íntegramente por los programas de humor, que son periscópicos, sopas con... sopas con onda, ya no está sopas con los onda. ¡Los selenitas! ¡No! ¡No! ¡Malditos de qué! Y malditos bastardos. El nuevo proyecto de Malo Será. Y próximamente la hora de Vic. Efectivamente. Y la hora de Vic. La hora de Vic. Que es un boli. En fin, ¿qué más cosas? Recordad, agenda, lo único que va a pasar este fin de semana. Madrid-Barça. Que, por cierto, sábado a las 10 de la noche. Ya señor agenda. Sí, sábado a las 10 de la noche. Y lo van a echar en el cine aquí también. ¿En el cine? Sí, en el Espacio Coruña, en los Yermos. Pero cobran. Hombre, cobran. Claro. O a mí no. Hombre, como pero ahí no te dan de bebé. ¿Qué? No te dan de bebé. Pero es en HD. No sé si en 3D. En 3D creo que aún no. Pero pierdes lo de ir al bar y decir, me cago en cerveza, yo creo. Cuando van al cine no hay cerveza para pedir los combos. No sé. No lo sé. No acostumbro a ello. Mucho. Pero bueno. De todas formas, no es cuestión de mamarse viendo el fútbol en el cine. No es ni típico. De emborracharse tampoco. No es, eso es efectivamente. Venga. Bien, y la otra agenda solo para los de Quack. Sí. Cena mañana a las 10:30 en Salón Moncho. No. Mesón sí. Moncho. Salón Bosco, Mesón Moncho, mezclo las cosas. En fin. Eso, recuerda, para los compañeros de Quack, volveremos el viernes que viene. Ah, bueno, que recordad que normalmente a las 8 después de nosotros va a venir Chris con Zona Gaia, pero lamentablemente hoy no va a poder y venir. Y después más humor. Porque hoy el jueves es el día del humor. Ya, pero sí. Como nos estamos ya quedando sin tiempo, vamos a acabar muy rápidamente. Vale, sí, muy bien. Así que un chistecito para acabar. Eso, como para los que no sepáis, es tradición de Chanfaina acabar con un chiste malo. Sí, bueno, un chiste. Suele ser tarquiñano, pero este no. Me lo han contado en el trabajo, por cierto. Vale. Aprovechar y me han copado la vida laboral y lo primero que ha hecho es contar un chiste. Vale, pues adelante. ¿Sabes cómo qué se le dice a aquel que va por el pan y no vuelve? Que está en panadero desconocido. Hasta la semana que viene. Y muy buenas tardes. Chao, chao. Muy buenas tardes.